y comparto Los Izquierdos de la Cueva, Enamorado de la Noche. En Radio Jaurech. Enamorado de la noche, ganador salgo al camino. Sé que espera un vino bueno, la llegada de un amigo, y ha de regalar el vuelo que heredó de su racimo. Seguro que entre la gente. Enamorados de la noche, se sienten Tony Izquierdo y Daniel Cuevas, el dúo heredero de la magia salteña. La música transmite los sentimientos más profundos, transmite vida, como se titula este álbum. Si tu mirada provoca, solito acompañado, la noche siempre se acaba. ¿Cómo se acaba esta samba, bailarín de madrugada? Solito o acompañado, la noche siempre se acaba. Entre zambas, chacareras, boleros y baladas, comparten desde 2002 el saber popular con su pueblo y con los países limítrofes, como Bolivia, donde hicieron una presentación exclusiva para el presidente Evo Morales. Rodeo de tantos amigos y duendes de la nostalgia, quieren cantarme sus penas, las cuerdas de una guitarra. Lleno de magia el momento, salimos de serenata. Escucho y comparto Los Izquierdos de la Cueva, Enamorado de la Noche. Nos sorprendió la mañana. Guadalupe Lescano para Radio Jaurech. Dos almas enamoradas, y que regresen mil noches, vidita de cacharpaya. Solito acompañado, la noche siempre se acaba. ¿Cómo se acaba esta samba, bailarín de madrugada? Solito acompañado, la noche siempre se acaba.